eso es así. Llegaron los aleluya y esa fiesta se encendió. Óiganlo como dicen, llegaron los aleluya y esta fiesta se encendió. Óiganlo como dicen, aleluya, gloria a Dios. Hagan una bulla por aquí, hagan una bulla por allá, hagan una bulla los hermanos, hagan una bulla el pastor, hagan una bulla por aquí, hagan una bulla por allá, hagan una bulla las hermanas, hagan una bulla el pastor. Mira, mira, eso es así. Llegaron los aleluya y esta fiesta se encendió. Óiganlo como dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluya y esta fiesta se encendió. Óiganlo como dicen, aleluya, gloria a Dios. Hagan una bulla por aquí, hagan una bulla por allá, hagan una bulla los hermanos, hagan una bulla el pastor, hagan una bulla por aquí, hagan una bulla por allá, hagan una bulla las hermanas, hermanos, el pastor, por aquí, por allá, las hermanas, el pastor. Mira, mira, eso es así. Hermanos, por aquí, una bulla por allá, una bulla los hermanos, una bulla.